Tío Germán López Centeno. Señor, cuéntenos acerca de, en este caso, del hallazgo de estas especies. Bueno, el día de ayer, en virtud de una orden de investigar emanada del Ministerio Público, específicamente de la Fiscalía Local Los Andes, un equipo investigativo se dirigió a realizar diligencias en relación a la orden señalada, las cuales fueron efectuadas en la comuna de Lampa, donde, por las indagatorias que se mantenían en esta investigación, se logró ubicar dos rampas, las cuales habían sido producto de ilícitos ocurridos en la ciudad de Santiago el día 21 de febrero. Cabe destacar que los delitos iniciales por los cuales fueron sustraídos estas rampas de camión son los delitos de robo con violencia y robo con intimidación. Una de ellas estaba cargada con elementos de ferretería y el segundo, que es el contenedor que tenemos a nuestra espalda, estaba cargado con zapatillas de una reconocida marca. Conforme a los antecedentes señalados, la persona que se encontraba a cargo de este lugar, que fue inspeccionado por los detectives, fue puesta a disposición del juzgado de garantía por la Fiscalía Local de Chacabuco. Nosotros nos encontramos haciendo las diligencias para determinar la dinámica delictual respecto de la sustracción de los camiones que están en poder de los usuarios y determinar los otros responsables en estos hechos. ¿Es el donde las bodegas, la persona responsable es la que está detenida, no? La persona que estaba en el custodio de las bodegas donde se encontraban estas rampas. ¿En qué sector estaban? Esto está ubicado en el sector de Colina. De Colina. Específicamente en la comuna de Lampa. ¿Qué aduce esta persona? Esta persona hace uso a guardar silencio, por lo cual nosotros proseguimos con las indagatorias respectivas para aclarecer los hechos básicos, son el robo con violencia y el robo con intimidación, que suscitaron al transporte de carga de estos dos equipos, digamos, de transporte. ¿Cuándo ocurre este robo, señor? Esto ocurre el 21 de febrero en la intersección de la ruta 68, donde bandas conocidas ya logran sustraer la mercadería de estos camiones, trasladándolo hasta el lugar donde nosotros pensamos que es la bodega de acopio donde se transita esta mercadería. ¿De dónde y hacia dónde iban estos? Estos camiones tenían la ruta designada hasta Santiago y estamos estableciendo con los denunciantes desde qué puerto al parecer venían. Esto no es similar a otros casos que han visto ustedes, que en el tránsito es cuando estas personas roban, sí, ¿no? Efectivamente, nosotros como brigada estamos sustanciando varias investigaciones en las cuales hemos podido establecer modos operandi similares de que los camiones en ruta se les corta el tránsito por parte de bandas con otros vehículos donde sus conductores son intimidados, en algunas otras ocasiones golpeados para entregar los camiones. Posteriormente estos se sustraen, se llevan hasta estos lugares de acopio donde se trasvasija la mercadería para luego, ¿no es cierto?, ser reducida en el mercado informal. Y en este caso fue la misma dinámica, se llevan el camión, aparte el acoplado. Eso es materia de investigación, por cuanto estamos recién iniciando la misma con la incautación de estas dos rampas y el contenedor que ustedes ven acá. En cuanto a las especies, todavía no se sabe el destino. Respecto a las especies, todavía no, como les vuelvo a repetir, es una materia de investigación que estamos llevando a cabo con la Fiscalía Local de Los Andes, además de los antecedentes remitidos a la Fiscalía Local de Chacabuco. Entonces, ¿tienen alto valor en todos estos vehículos, ¿no? Bueno, estas especies están evaluadas en el monto de 30 millones de pesos. ¿Cada una? Las dos. Y se informó la empresa, ¿no? Están informados los denunciantes, quienes, después de las pericias realizadas por el laboratorio de criminalística, específicamente la sección mecánica, para ser entregadas según lo dispuesto por Fiscalía. ¿Y los tractocamiones? Los tractocamiones fueron abandonados en días posteriores a los hechos suscitados, por lo cual ya fueron incautados y fueron entregados a sus dueños. ¿Se estableció de cuánto es el monto de los sustraídos de los delitos? No tenemos un monto exacto, pero estaríamos bordeando una cifra cercana a los 150 millones de pesos. Yeah.